Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuamos aquí con nuestros programas sobre el hurto. El octavo mandamiento que dice Dios, no hurtarás. Dios ha dicho que Él no va a bendecir a un pueblo que está dominado por la codicia y la avaricia. Y Dios castigaba muchas veces a su pueblo Israel por haber hurtado y todo. Entonces, hoy en día parece que México somos un país donde es parte de la cultura, el robo, el hurto, porque se hace en todos los niveles sociales, en personas supuestamente educadas y no educadas, en personas de diferente clase, de sexo indistinto, personas en puestos distintos y todo. Así es que parece que es parte de nuestra cultura el robo. Y eso no debe ser así. ¿Sabe? Dios prohibió, y eso es para todos, y dijo en el octavo mandamiento, no hurtarás. Ahora, vamos allí a Lucas capítulo 3, y el versículo 11 en adelante, dice, aquí gente venía Juan el Bautista, y la gente le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Ahora, aquí esta frase, contentaos con vuestras pagas. Aquí yo creo realmente el meollo del asunto, la raíz del mal, es que la gente no está contenta con lo que tiene. Dios dice que Él hace al pobre y Él hace al rico. Ser pobre honestamente no es vergüenza, no es pecado. Ser rico honestamente no es pecado, no es vergüenza. Pero entonces nosotros debemos saber que ambos Dios los hizo. Y una vez platicando con una persona sobre esto, decía, sí, pero ¿por qué yo tenía que ser de los pobres? Ahí está, el no contentamiento con lo que Dios ha hecho. Pero hay personas que son lo que son por deshonestidad. Hay personas que son pobres por derrochadoras, por flojos, por irresponsables. Hay ricos que a veces así lo son, por deshonestos, por ladrones, muchas veces. Entonces, si se es lo que es honestamente, está bien, debe uno contentarse con lo que tiene. A veces el rico, como dice allá en el libro de Jacobo o Santiago, tiende a menospreciar al rico, al pobre. Y el pobre menosprecia al rico y piensa que el rico le debe dar. La otra vez platicaba con una persona y me decía, yo soy comunista. Le digo yo, así de broma, a ver, dame de lo que tienes para tener igual. Supuestamente eso era el comunismo. No, dice, que los ricos me den a mí. Ah, esa era siempre la idea. Siempre se quiere nomás para que otros me den a mí. Yo quiero que los más ricos me den a mí, pero no quiero yo darle a los más pobres que yo. Entonces, ahí está precisamente la mentalidad egoísta, la mentalidad que desune la sociedad, la mentalidad que nos hace hacer cosas que de plano degradan y ofenden a Dios en gran manera. Entonces, debemos nosotros aprender a tener contentamiento. Contentaos con vuestras pagas. Y mire, los publicanos eran aquellos recolectores de impuestos. Era hoy día como, digamos, Hacienda. Y digamos, decía Dios, no exijáis más de lo que está ordenado. Ahora entonces, ¿dónde estaba ordenado? ¿Quién determinaba cuánto deberían de exigir? ¿Sabe? Hoy hay muchas deshonestidades. Hay muchos hurtos, hay por donde quiera personas avaras que buscan cómo obtener más de la manera que sea. Los pobres se comparan con el rico y quieren tener lo que otros tienen, pero a lo mejor no quieren trabajar como otros, a lo mejor no quieren ser honestos como otros, a lo mejor no se quieren abnegar, pero hay muchas razones. Hay personas que siempre están descontentos con lo que tienen. Dese cuenta que simplemente Dios no quiso que todos tuviéramos lo mismo. A veces por X, porque usted y yo no podemos, si Dios nos diera más, nos echaríamos a perder. Puede ser. Así como a muchos que Dios les dio, no, muchos no, pero muchos sí, se han echado a perder y tienen actitudes de plano equivocadas y pecaminosas porque no pudieron, o sea, allí no tuvieron la capacidad para controlar y para no dejarse llevar por el dinero. Una vez en una reunión de hombres de negocio, me pidieron que yo diera un devocional ahí de la Biblia y lo di, y esa vez yo hablé sobre cómo saber si yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí. Y yo no, sin mencionar nombres de nadie, simplemente ponía ejemplos de la Biblia, cómo saber si el dinero me tiene a mí o yo tengo dinero. Y desde esa vez que eran amigos míos, dos personas, por ejemplo, dejaron de hablarme. ¿Les ofendió? Bueno, yo pienso que simplemente se dieron cuenta que el dinero los tenía a ellos, que eran avaros, que eran codiciosos, que eran allí voraces para las cosas de este mundo. Y eran, se suponía que eran cristianos y allí aún de cristianos tener esas actitudes ante Dios es inaceptable. Dice Dios, no exijáis más de lo que es, os es mandado. Entonces, ¿cuál es lo correcto? El gobierno, yo creo, tiene derecho de cobrar impuestos. Pero, ¿cuántos impuestos debe cobrar? Y siempre que el gobierno hace cosas y a veces hacen planes y luego no les alcanza el dinero, a veces son planes para ellos levantarse el cuello. Y luego simplemente, pues, ¿de qué forma quitarle más al pueblo? No exijáis más de lo que os es ordenado. Entonces dice a los soldados, y los soldados le preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Estos soldados eran autoridades. Y ahí les dice, contentaos con vuestras pagas. ¿Sabe cómo puede una persona estar contento con lo que tiene? En primer lugar, la persona debe reconocer que Dios no quiere que todos tengamos lo mismo. Y por alguna razón, a mí Dios me ha dado lo que tengo, a usted, y con eso debemos estar contentos. Si a otro les da más o les da menos, a los que da menos a lo mejor les puedo ayudar, y así. Pero debemos reconocer que Dios no quiere que todos tengamos lo mismo. Reconózcalo sinceramente. Y porque otro tiene más, no por eso vamos a ir a quitarle. No por eso vamos a robarle. Por mi codicia de querer tener más, no por eso voy a arruinar al prójimo y hacer cosas indebidas. Debo contentarme con lo que Dios me ha dado. Y debo analizarme si he sido deshonesto, si he sido derrochador, si he sido flojo. Entonces cambiar eso y a lo mejor así Dios me va a bendecir más. ¿Cómo puedo contentarme con lo que tengo? Simplemente reconociendo que yo no tengo derecho a quitarle nada a nadie. Si alguien me da, bien, gracias, pero también yo darle a los demás. No tengo que por qué codiciar lo que otras personas tienen. Yo tengo esto y con eso debo estar contento con lo que tengo. ¿Y qué tal si no tengo ni para pagar medicinas, etcétera? Eso sí, pero se puede ayudar sin tener que robar. Y también debemos estar contentos con lo que tenemos porque aquella persona tiene el mismo derecho de tener que yo. Y si yo quiero tener más y así quitarle al otro, es como si yo siempre a la otra persona la uso de escalón para subir yo. Pisoteo al otro para yo tener más. Arruino al otro para que yo tenga más. Dice, pero aquella persona es rica, nunca le va a hacer falta. No importa qué tan millonario sea. Es de esa persona y ni usted, ni yo, ni nadie tenemos derecho a robarles, a quitarles nada, a menos que nos lo dieron o lo consultemos o lo pidamos. Y si nos lo dan bien y si no, pues no tenemos derecho a quitarles nada. Contentaos con lo que tenéis. Y luego, por último, debemos reconocer que lo material es pasajero. Job, por ejemplo, reconoció que lo material es pasajero. ¿Por qué tener tanta avaricia por lo material si de repente se va? Dice la Biblia que de repente las riquezas tomarán alas como águila y volarán y no las volverás a ver. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Así es que debemos mejor buscar lo eterno. Y tener paz y tranquilidad y felicidad que no lo da las cosas materiales es mucho más importante que tener lo material y tener una buena familia y llevarse bien con su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres. Es mucho más importante que tener muchas cosas materiales. Y muchos saben que por más bienes materiales que tengan y por más que se afanan, no por eso son más felices. Así es que busque mejor las cosas permanentes. Busque usted ser honesto. Busque ser trabajador. Busque cómo ayudar a otros también. Busque cómo llevarla bien con su familia. Y verá que son cosas eternas que Dios le va a recompensar. Entonces, pero si nomás está allí meditando y allí preocupado por cómo tener y por cómo tener más material, destruye lo eterno, lo permanente, lo que realmente le hace feliz, pues usted ya está por mal camino. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.